Pertenezco a una raza fuerte que camino sin nada en los pies, sobreviviendo con la suerte, con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Pertenezco a una raza fuerte que camino sin nada en los pies, sobreviviendo con la suerte, con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Voy por ahí saldando cuenta con mis karmas, empírico de corazón y alma. En mis raíces encuentro mi calma, ancestrales son mis armas, el don de la palabra. Aprende a escuchar y después habla, no juzgues lo que no conoces, que te caen las tablas. Ajá. Fuego, candela, ruda, tabaco y ron, que no se apaguen las velas. Pertenezco a una raza fuerte que camino sin nada en los pies, sobreviviendo con la suerte, con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. El esotérico siempre se pone mística, pa' seducirme, tiene su táctica. Me atrae con las leyes de la física, y en el sangueo se pone acrobática. La noche es mágica, en el ambiente se ve. Vamos a acelerar el paso, ya tú sabes cómo es. Dime qué quieres tú, habla claro qué es lo que es. Que si se va la luz, tenemos pa' aprender. Ajá. Uh-huh. Que si se va la luz, tenemos pa' aprender. Ajá. Que si se va la luz, ya tenemos pa' aprender. Pertenezco a una raza fuerte que camino sin nada en los pies, sobreviviendo con la suerte, con bendición y mucho H. Pertenezco a una raza fuerte que camino sin nada en los pies, sobreviviendo con la suerte, con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Ajá. Mm-hmm. Con bendición y mucho H. Ja, Buyanca. Siempre con la vibra in the air. Ja. El Black con el Jonat, Global Life y Mr. Dallas. Bon, Diggity Bonsteina, Diggity Bonsteina. Dímelo once again, es el negro clap bombo. Diggity Bonsteina, Diggity Bonsteina. Dímelo once again, es el negro clap bombo. Diggity Bonsteina, Diggity Bonsteina. Dímelo once again, es el negro clap bombo. Diggity Bonsteina, Diggity Bonsteina. Dímelo once again, es el negro clap bombo.